Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Una vez más, un lunes más. Apa. Pues, o miércoles o jueves, depende. Ah. Pero nada, vamos a empezar con el nuevo disco de X Ray Cut Trio, que pues está calentito, y vamos a ir con un instrumental, que es con el que comienza el disco, Terror Dáctil. X Ray Trio, un trío, efectivamente, que nada, ya van, pues les ha costado 3 años sacar este su segundo LP, titulado Love, Blood and Monster, y que pues eso, alterna entre instrumentales, que para mi gusto son lo mejor, con algún tema vocal. Su cantante, el Nico Carriu, cantante y guitarrista de la banda, venía de otro proyecto que se llama Los Black Moth, que aquellos que les gusten sonidos un poco más pues heavies o hard rock, incluso, bueno, no sé, géneros de esos afines, pues bueno, era el guitarrista al principio de la banda, y de hecho la cantante, la vocalista de esa banda, que deben de estar separados, pero bueno, como todos los grupos ya sabéis, pues hasta que se reúnan de nuevo por la pasta. Harriet Hyde, la vocalista de ese grupo, digo, pues colabora en un dueto romanticón dentro del disco, pero de momento no vamos a meternos en esos terrenos, sino que vamos a oír uno de los temas cantados y más potentes del mismo. Au, come on. X-Ray Trio, una banda de Leeds, que eso, que editan este segundo trabajo, que por cierto, bueno, ha sido autoeditado, pero en su formato de vinilo lo han sacado Trash Wax, que, pues bueno, teniendo en cuenta de dónde son, pues es el sello más afín, ciertamente. Si quieres, vamos a continuar con otro instrumental de la mano de Diablo Records, ya sabéis, el sello de Philip Doyle, que acaba de sacar su segundo recopilatorio, Given a Slap, volumen 2, recopilando pues todas las bandas que están en el sello, evidentemente, desde las bandas en las que está el propio Philip Doyle, a, pues yo qué sé, está Jeroen Hammers, de los Batmobile, están, pues bueno, los propios Screamers and Sinners, Gipuchis, y bueno, pues un montón de bandas del sello. Sí, sí, es un sello que está bastante de moda. Que está bastante en auge por aquí. Sí. Bueno, pues hay grupos de aquí y Doyle ha estado en varias formaciones, ¿no? Sí. Y una de ellas es este proyecto instrumental que se llaman, bueno, por lo menos en este tema, The Triple Jacks. Una banda que ha hecho con pues una sección rítmica, un contrabajo y batería, que están residentes en Hong Kong. Y por aquello, pues entre otras cosas por eso, este tema, por ejemplo, se llama Hong Kong Stomp. The Triple Jacks. Seguís escuchando Shit y vamos a escuchar ahora a la, bueno, Alba Blanco, más conocida musicalmente como La Perra Blanco, que estuvo este pasado fin de semana en Bilbo, ya sabéis, en el Gaba Raba Raba Girl. Eso es. Junto con Mickey and the Bush, y que, pues nada, vamos a escucharle en ese primer disco que, como decía ya en el concierto, pues no pudieron llevar físicamente. Un vinilo que lo han sacado, bueno, los de Folk Records, Pop and Shake se titula, y uno de los temas que vamos a recuperar del mismo es este River. Perra Blanco en formato trío, que es como se presentaron, con el contrabajista Guillermo La Bestia, que hace honor a su nombre, ciertamente. Sí, hace honor, sí, es bastante. Con el que, por cierto, cada vez que ella bajaba del escenario, digamos que pedía su compañía, por decirlo de alguna manera. Y al final bajaban los dos. De guardaespaldas. Sí. Juan Spicy Andújar. El batera, que ese no bajaba, porque le costaría un poco más. Los bateras, bueno. Hombre, la caja. Alguno con el timbal, el Goliath suele bajar. Sí. De hecho, bueno, me acuerdo de pues la buena época de los Lords of Altamont, que hicieron pues ese típico concierto que hacen entre semana en el Café Anchoqui, que no había ni, vamos, ni chus, y acabó el tío sacando, no bajó al escenario, digamos, pero sí que estuvo a pie de escaleras con esta, pero bueno, esa es otra historia. La Perra Blanco, que vamos a escuchar, esto, bueno, esto formaba parte de lo que es su primer LP, y que seguramente con el tiempo, pues, suenen todavía mejor. Y bueno, vamos a oír uno de los temas que aparecían en su maqueta, que es un tiempo medio que quizás yo en el concierto, pues, sí que es cierto que tanta velocidad, yo que sé, a veces hay que reposar, ¿o no? Ah, la gente está ahí de matiné y tiene ganas de, ya, de cachondeo. Pues esta es una balada. Sweet Heart Grip, La Perra Blanco. Ya que estamos con La Perra Blanco, que han sacado su primera referencia en Folk Records, pues este sello ha sacado, entre otras cosas, también un pequeño EP de una banda nueva llamada Tiburona, que, pues bueno, son tres chicas que forman parte, la verdad es que no las controlo mucho, pero de gente de esta, la que yo confundía con la otra, Juanita, con Juanita Banana. O sea, Juanita Banana son las ex, digamos, pero que yo la confundía con, ¿cómo se llama la Juanita? Juanita Chicharro. Eso, Juanita Chicharro, que pensaba que tenían alguna referencia, o sea, alguna relación, pero no. Bueno, un EP que es de cuatro temas que alternan garaje, un poco de surf, como en el tema que vamos a escoger, y que es el que comienza el mismo. Hijas de las Grutas, son Tiburona. Nos parieron diminutas y ahora somos unas brutas. Queremos limpiar el mundo de residuos nauseabundos y gritamos en conjunto. Tiburona, y ya que estamos, han sacado un tema nuevo también los MC Chicken, bueno, varios temas para poder escuchar en, pues, en el propio Bandcamp del sello de Folk Records, así que vamos a aprovechar para escuchar este I Couldn't Say No. Bueno, ya sabéis, son MC Chicken y con la familia Curusquiolo, o como se llamen, bueno, el guitarrista y el bajista de los... Los chicos. De los Fusis. Ah, los Fusilis. Pues nada, vamos con este. No pude decir que no. Espera que quite a las Tiburona que siguen dando ahí caña. MFC Chicken. Out on the dance floor, have a show. Met the kind of girl that I'd like to know. We started dancing and got in the flow. Then she asked me if I wanna go. I said, well, she said, back to my home. Well, I couldn't say no. No, no, no, no, no. No, no, no. Well, I couldn't say no. Say no. No, no, no, no, no, no, no, no. once more with a different girl at a different show. I said, baby, why don't we take it slow? She said, I ain't got time, man, I'm ready to go. I said, well, she said, back to my home. Well, I couldn't say no. No, no, no, no, no. No, no, no. Well, I couldn't say no. No, no, no, no, no. No, no, no. Well, I couldn't say no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Out at another show of the day in a row, I saw both girls and I went and said hello. They said they knew each other from a long time ago. They thought what I did was as low as you could go. I said, I don't suppose either of you girls want to take me back home. No way. Well, they both said no. No, no, no, no, no. No, no, no. Well, they both said no. Tonight alone, I can never say no. No, no, no, no, no. No, no, no. I can never say no. No, no, no, no, no. No, no, no. No. I gotta learn to say no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. MFT Chicken, que hace mucho que no vienen por aquí, y bueno, pero... Sí, antes eran bastante habituales dentro... Hombre, tenían bares. Que descansar un poco, porque iban a quemar, bueno, no sé si los garitos o al público. De tanto venir, sí, vamos, digo yo, que a veces... La verdad es que hacían una gira por la península de pues de tocar casi cada pues dos o tres días, como pues comentaban ellos. Ya fuera, pues eso, MFT Chicken... o los Fusilis, pero bueno, presentando este disco seguro que en breve. Y seguís escuchando Shit y ahora vamos a meternos... La semana pasada escuchábamos, bueno, hicimos un pequeño programa dedicado a Billy Childish y todos sus grupúsculos y, bueno, se quedaron, pues, muy, digamos que la primera época del siglo pasado con los Headcoats, los Mighty Scissors y de tal y demás... que no pudieron sonar, pero hoy tampoco lo vamos a hacer, sino que nos vamos a meter con los grupos paralelos que se organizaron pues en torno a las bandas de Billy Childish, ya fuera con los Headcoats o con los pues los Mighty Scissors, de las chicas, que una de ellas era Sarah J. Crouch, que no hace mucho, en el 2018, ya sé que no es nuevo, pero bueno, vamos a aprovechar para escuchar el tema que titulaba este pues su último disco hasta el momento. Normalmente, bueno, ella, su nombre artístico es Miss Ludella Black, y con este título, acompañada de los Masonics, como era habitualmente, pues sacó este pedazo de tema que es Till You Lie in Your Grave, hasta que descanses en tu tumba, Miss Ludella Black. Yourself in my place. Try to understand how you'd feel if you stood in my place. Can't you see that I've been hurting and you're the reason why? Don't you know I can see through you? I know you've been lying. I don't think you've got it yet. I don't think you realize. There's only one thing left to say. Miss Lou de la Black canta pues el tema que acabamos de escuchar y otros favoritos en este su último trabajo hasta el momento, un disco que sacó en el 2018 y que, bueno, tanto en este caso ella asume el nombre del disco, pero otras veces ha sido los Masonics acompañados de Miss Lou de la Black, o pues eso, Miss Lou de la Black acompañada de los Masonics. Lou de la Black, que como decíamos, pues bueno, formó en los pues 90, diríamos, ¿no? Sí. Sí, finales, principios de los 90 hasta casi acabar el siglo ya. Formó parte de las Hercotis, grupo femenino en el que estaban pues otras tres chicas, entre ellas quizás la que más repercusión ha tenido, una carrera discográfica bastante más amplia, ha sido sin lugar a dudas Holly Golightly, que se llama así, por cierto. Sí, que parece ser que sus padres, pues, que en la época sí, cogieron el personaje de Desayuno de, en con diamantes. Desayuno en, eso es. ¿No? Tiffany's, bueno. Bueno, el caso es que eso, era una dos de las cuatro y faltarían, pues bueno, Debbie Green y Kira, la rubia, que luego escucharemos también en uno de sus proyectos en solitario. Pero bueno, las Hercotis, que como decíamos, pues bueno, formaron parte de ese grupo que montó en realidad Billy Childish, paralelamente a la banda que en aquel momento tenía él, los Hercotis, y por lo menos al principio, desde luego, ellos eran los que tocaban los instrumentos, al sí. Igual que hicieron en las del Monas, que luego escucharemos también. Yo les vi en un festival, el Pradejón, el festival que montaba en la sala de imagen en Pradejón, en La Rioja, y era eso, la banda que tocaban, el Billy Childish, Bruce Brennan y los Hercotis. Y Tap Johnson, me imagino. Hicieron una entrada a ellos, unos 20 minutos, y luego salieron las chicas y tocaron para que cantaran ellas, más o menos. O sea que ellas no tocaban, digamos, físicamente. No tocaban, no. Bueno, pues vamos a escucharlas en uno de sus temas, pues Evil Thing, las Hercotis. Las Hercotis, de hecho, es que el sonido pues es muy característico precisamente de cómo sonaba Billy Childish en aquella época, ¿no? Sí, cambiando la voz, ahí está. Sí, efectivamente. que bueno, voz que se alternaban, pues bueno, dependiendo de los temas, cantaba una de las cuatro. Dos de ellas, bueno, no, en realidad no, Sara, solo Sara, ¿no? Venía de las del Monas, el Udela Black, vamos. No sé exactamente quiénes son las del Monas. Del Monas es un grupo también femenino con producción de Bill Chilis de unos años antes, creo que ya en el 87 pues estaban. Anteriormente, así. Hasta desde el 80 y... Bueno, aquí veo que los primeros singles eran del 84 hasta el 89. Las del Monas, que sí, y en realidad la banda que estaba detrás era, pues bueno, Russell Wilkins, Billy Childish y este, ¿cómo se llamaba? Y, vamos, que los Headbutts, en definitiva. Vamos a escucharlas haciendo una revisión de, bueno, solían hacer bastantes versiones y, por ejemplo, pues aquí recuperaban el I Feel Alright de los Stooges. Sara Hilali y esta, y ¿cómo se llama? Y Sara. O sea, he dicho Sara. Sara y Luis. Sara y Luis. Luis, Sara y Hilali. Sí, sí, sí. El trío que estaba, pues eso, al frente de las del Monas, junto con pues Billy Childish aquí, ahí metiendo, bueno, que está claro que era el guitarrista también. Esa manera de resumir a los Stooges. Esto era formaba parte de su Do the Uncle Willie, que sacaron en el 89, y vamos a escuchar otro clásico, que es este Farmer John. Oh, Ahí teníamos a las Del Monas. Seguimos ahora, por ejemplo, con... Bueno, esto sería el, pues, la prehistoria de las bandas de Billy Childish. Pero recientemente, bueno, yo le llamo recientemente, pero fue hace ya, pues, 7 años. En el 2013, precisamente Kira la Rubia, junto con Sarah Crouch, o sea, Ludella Black, y la actual esposa o mujer, vamos, de Billy Childish, Julie Hamper, formaron un grupo, pues también ciertamente efímero, porque solo sacaron este de 10 pulgadas, bajo el nombre de, bueno, a mí se me da muy mal el francés, creo que tiene una palabra francesa, de Sal Aisai Quas, algo así. Pero vamos, que básicamente era, pues bueno, lo que les mola hacer. Y recuperaban un tema que también lo tienen junto con Billy Childish, el It's So Hard to Be Happy, que es el que vamos a escuchar. En eso no voy a repetir el nombre porque es imposible. You say you love me, yeah, you love me, but you really don't. You're lying in sutras, arms trying to get stoned. You say you're happy, yeah, you're happy, no regrets. You're lying on the sofa smoking cigarettes. You say you're ready, yeah, you're ready for God's truth, while drowning all your sorrows in overproof. You say you got it, yeah, you got it, what you gonna do? You spent all your money on a misspent youth. Ciertamente una de las composiciones más redondas del último Billy Childish, me parece a mí. Bueno, esas eran, como digo, las Sal Aisai Quas. Y que donde encontrábamos a Kira la Rubia, que es a la que vamos a también recuperar. Solo sacó un disco en el 98, en solitario. Bueno, tiene alguna otra grabación así suelta, pero bueno, como con su nombre al frente y la cara también, sacó este Here I Am, I Always Am, que bueno, del cual vamos a recuperar el Today Is The Night, que suena así. Today is a good day to just lie here. Thank you. Esto ha sido todo por nuestra parte, esto ha sido Shit, y nada, la verdad es que semana de pocos conciertos, y no sé si bromear con que de menos, que va a haber pocas en un futuro. Sí, la verdad es que... ¿Cómo lo ves? Bueno... ¿Se acabó el rock and roll? ¿Rock and roll está muerto? ¿Por fin? Volverá a salir por ahí, aún, no sé... Bueno, de todas formas, aunque no lo parezca, siguen viniendo bandas, incluso italianas. Ah, vale. Unos romanos que vienen el miércoles. Bueno, es más, supuestamente, yo no estuve, pero estuvieron el pasado, este sábado, en la Atalaya del Gardoqui, ahí en Sopelana. Ah. Y el miércoles van a estar en Bermeo. O sea que lo van a invadir todo con un rock psicodélico garajero... que a veces hacen cosas un poco más raras, bailables y tal, pero bueno, ese es su rollo. Se llaman Big Mountain County. Y eso, pues eso, tendréis la oportunidad de verles en el Belesa Malandra de Bermeo. Y ya te digo, que poco más. Poco más. Bueno, siempre no va a hasta ver. Que vengan o no los Manor Astroman. A ver, esperaremos a ver. Agur.